Hola amigos, feliz día. Bienvenidos a su microprograma Llano Adentro, espacio dedicado a resaltar los valores de la música llanera y sus más genuinos intérpretes. Nuestro espacio tiene la finalidad de hacerles pasar un rato agradable, en el cual disfrutarán de las más bellas canciones del llano venezolano y conocerán algunos aspectos biográficos de sus autores. Hoy presentamos a Reinaldo Armas, también conocido como el Cardenal Sabanero. Llano Adentro llega a ustedes gracias al patrocinio de Agropecuaria La Campiña y Radio Fénix 89.9 FM. Estaremos laborando gratamente para ustedes. Control técnico Juan Carlos Guerra, producción Miguel Oscariz, locución José Servando Vitriaga, certificado de locución número 45.800. Neira Lima, certificado de locución número 45.600. Publicidad, Llano Adentro llega a ustedes por cortesía de Agropecuaria La Campiña, donde conseguirá todos los equipos, medicinas y alimentos para ganado bovino y porcino. Contamos con las más variadas y prestigiosas marcas. Asiste a los precios más bajos del mercado. Allí será atendido por sus dueños, quienes les brindarán asesoramiento profesional. Agropecuaria La Campiña, ubicada en calle Urdaneta, número 72, Barinas, teléfono 0273-5130-283 y 0273-513-2468. A continuación, hablaremos un poquito con el público oyente acerca de una mini biografía de Reinaldo Armas. Reinaldo Armas nace el 4 de agosto de 1953 en Santa María de Ipire, estado Guárico. Comienza a componer y a cantar a los 12 años en Sarasa, su lugar de residencia para el momento. A los 15 años realiza su primera intervención en público, luego se va a Caracas, donde tiene que quemar muchas etapas en centros nocturnos. Su primer padrino artístico fue el maestro llamado don José Romero Bello. Entre sus aportes al patrimonio musical llanero están sus más de 350 canciones y 26 discos de larga duración, obteniendo por ello todos los galardones que se hayan otorgado en el país, comenzando por los 8 meridianos de oro y uno de platino, entre otros. Se trata de una carrera productiva en la que sobresalen los más de 6 millones de discos vendidos solo en Venezuela. Entre sus canciones más famosas están Laguna Vieja, El Rucio Moro, El Indio, Arpa Vieja Vagabunda, 15 años, Pacurimagua, Los Viejos Están Mandando y El Campeón, que es su última producción. Bien amigos, radio oyentes, de esta manera hemos llegado al final de nuestro micro Llano Adentro, gracias a Agropecuaria La Campiña, la mejor tienda para sus compras agropecuarias. Les invitamos muy cordialmente para mañana, a esta misma hora, por su emisora preferida, aquí mismo, Radio FM Palmeras, cuando estaremos presentándoles un nuevo espacio de Llano Adentro. Tuvimos el placer de hablar para ustedes José Servando Vitriaga, certificado de locución número 45.800. Y mi persona, Neira Lima, certificado de locución 45.600. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.